yo te quiero y como tú me quieres. Deja que nos miren. Cuando te enamores no te quejes. Deja que mi alma brille. Dime qué hago, qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero. Que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Deja que te bese, deja que lo intente. Deja que te invite a que te enamores de esta noche. Una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides. No ha sido fácil porque muero en tus perfiles. Me has atrapado, no te confíes. Deja que te bese, te prometa y deja que te olvide. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.